Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública a tu servicio. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente. Esto es Territorio Ambiental. Yo soy Bonnie Perete y quédese con nosotros porque el día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Tania Müller García, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Distrito Federal. Seguramente nos trae información muy interesante. Se encuentra con ustedes, como siempre, Paco Calderón y Erika Larios. Adelante. Muchas gracias, Bonnie Perete. Es un gusto saludarte. Nuestra invitada del día de hoy, Tania Müller García, es ingeniera agrónoma con especialización en horticultura por la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano de Tegucigalpa, Honduras, y maestra en Ciencias Internacionales de la Cultura Urbana por la Universidad Humboldt de Berlín. Se ha desempeñado como directora de Gestión Social de la Oficina del Jefe de Gobierno y como directora de Reforestación Urbana, Parques y Ciclovías de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Y como en todas las ocasiones, me da mucho gusto saludar a Erika Larios. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Paco? Dentro de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Tania Müller tuvo a su cargo el sistema Ecobici, el programa dominical Muévete en Bici, los trabajos de decretos de áreas de valor ambiental y el programa de naturación de azoteas. Es fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana para la Naturación de Azoteas, asociación civil dedicada a la investigación y difusión de azoteas y muros verdes. Actualmente es la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Paco. Pues muchas gracias. Tenemos hoy el gran privilegio de tener a la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Hola, Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a Territorio Ambiental. Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Tania. ¿Cuál es tu percepción sobre la situación ambiental de la Ciudad de México? ¿Qué temas son los urgentes para resolver desde tu perspectiva? A mí me parece que se ha avanzado mucho justamente en el tema ambiental en los últimos años en la Ciudad de México, y esto es justamente debido a las políticas públicas que se han llevado a cabo. Sin embargo, me parece que es fundamental actuar en lo que es todavía el suelo de conservación. Una política de cero crecimiento es muy importante, y en ese sentido también la concientización por parte muchas veces ya de los hijos de quienes son productores, que deciden ya no cultivar o seguir, ¿no?, con estas actividades que llevaron a cabo los papás, los abuelos, y deciden irse por un trabajo en la ciudad. Y bueno, ¿cómo esto está impactando? Porque es una presión sin duda muy fuerte la que tenemos sobre el suelo de conservación, pero es el 60% del territorio de la Ciudad de México, y los servicios ambientales que brinda el suelo de conservación es fundamental. Estamos hablando de agua, de aire. De aire, de captura de carbono. Entonces, todos los servicios ambientales que brinda el suelo de conservación son fundamentales para la sustentabilidad de la Ciudad de México. Tania, y en este sentido, ¿cuáles serán los ejes que marcarán tu gestión al frente de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal? Bueno, sin duda vamos a poner un enfoque muy específico sobre esta política de cero crecimiento, que es en el suelo de conservación, y es el trabajo ahí con las delegaciones es fundamental. Pero por otra parte, en la parte urbana, vamos a tener una política de reaprovechamiento, de conversión de todos estos espacios baldíos o terrenos cafés que se encuentran en la ciudad y transformarlos en áreas verdes. Entonces, no solo por la parte ambiental, que significa aumentar los metros cuadrados por habitante de área verde, sino lo que significa un espacio público y toda la importancia que tienen los espacios públicos, pero verdes esta vez, ¿no? Se van a revertir la tendencia de que, en lugar de que la mancha urbana se esté desdoblando sobre el suelo de conservación, sea el suelo de conservación el que de alguna manera se vaya desdoblando sobre la zona urbana, un poco esta recuperación de esos terrenos que dices. Bueno, los terrenos son en suelo de conservación, ahí, como mencionaba, es decir, una política de cero crecimiento en ese sentido, y recuperar la mayor cantidad posible en suelo de conservación. Y en suelo urbano tenemos también muchos predios que luego los vemos, están ahí con una reja, pero no, están en desuso. Y obviamente esto llama a la delincuencia, a la inseguridad, o son tiraderos un poco al aire libre. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Transformarlos en espacios verdes pero no solo en un espacio verde por los servicios ambientales, pero también como un espacio público. De convivencia. De convivencia, porque sabemos la importancia que tienen estos espacios verdes y públicos para la ciudadanía, para la comunidad, porque muchas veces digo, ¿cuándo tienes la oportunidad de ir a un parque, a un espacio verde entre semanas? Si no lo tienes cerca de la casa, es muy difícil, te tienes que esperar hasta que llegue el fin de semana y muchas veces son traslados más largos. Entonces es un poco tratar de devolverle estos espacios verdes a la ciudadanía que son tan importantes. Y eso se puede hacer en delegaciones tan grises, digamos, porque están llenas de concreto como Iztapalapa o otras... Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero. Y en general en todas las delegaciones tenemos ahí, estamos haciendo ya un inventario de los espacios que podemos aprovechar y transformar en un espacio verde público. Qué bien. Tania, tú estuviste encargada de Ecobici, este programa tan exitoso realmente que sorprendió a mucha gente el crecimiento. Muchos criticaban y nunca se esperó que fuera a ser un programa tan exitoso en la ciudad para la movilidad no motorizada. En ese sentido, ¿estás contemplando ampliar, digamos, todo el tema de la movilidad no motorizada en la Ciudad de México con un programa como fue Ecobici? Por supuesto. Ecobici ha sido, como bien lo mencionas, un programa muy exitoso y sin duda estamos pensando en ampliarlo. Ahorita estamos valorando Benito Juárez, Coyoacán, entonces queremos sentar a trabajar con los delegados de estas demarcaciones. Pero no solo Ecobici, también tenemos que ampliar la infraestructura ciclista. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, biciestacionamientos masivos en el oriente de la ciudad. En Iztapalapa poder tener un biciestacionamiento masivo en una estación de metro para que justamente en Iztapalapa, donde se realizan el 18% de los viajes en bicicleta de la ciudad, podamos también fomentar la intermodalidad. ¿Qué significa eso? Pues poder combinar los distintos sistemas de transporte sustentable, como es la bicicleta, llegar a una estación de metro, dejar ahí la bicicleta y hacer el tramo más largo del viaje en metro. Exacto. Llegas con tu bicicleta, tomas el metro o el metrobús, regresas y tomas tu bicicleta y te vas a tu casa, ¿no? Exacto. Entonces, en la medida en que podamos darle a la ciudadanía esta infraestructura, pues esa es la parte, la responsabilidad de gobierno. Ya también la responsabilidad de los ciudadanos es también ser conscientes y que estemos dispuestos a cambiar nuestras formas de transportarnos. Claro. Sí. Tania, eres joven y formas parte del círculo de colaboradoras más cercanas al jefe de gobierno. En este sentido, ¿cómo involucrar a las mujeres y a los jóvenes en la construcción del desarrollo sustentable de su propio entorno urbano y más cuando eres cabeza de medio ambiente? Bueno, sin duda alguna, yo creo que los jóvenes, y no es el bono que tenemos ahorita a nivel nacional de jóvenes, entonces la verdad es que la conciencia y la actuación y el interés que ellos que tengan por el ambiente pues va a ser muy importante en el futuro. Y en este sentido, pues muchas veces las mujeres justamente como pilar muchas veces de las familias y de la casa, en la medida en que nosotros podamos concientizar también a los hijos, a los jóvenes desde muy pequeños en la importancia que tienen nuestros hábitos. Un ejemplo, ¿no? Cuando salimos de una habitación y no apagamos la luz. Gracias. O dejas el agua y te estás lavando los dientes y no cierras la llave. Y por otra parte, bueno, las mujeres, está comprobado que a nivel internacional todos los sistemas de cooperativas, de producción estos programas de agricultura urbana y en general también las cooperativas en las áreas rurales, con las mujeres suelen ser muy eficientes. Cuando se les dan préstamos son las más puntuales en pagar los créditos rurales. Entonces, la verdad es que la mujer es una parte muy importante y que es fundamental en toda esta transformación ambiental. Y desde la parte de la conciencia y la educación en la casa hasta una parte de economía ambiental productiva. Entonces yo creo que ahí tenemos mucho por hacer tanto en la parte rural como urbana. Como dice nuestro amigo el químico Luis Manuel Guerra, este es el siglo de las mujeres, ¿no? Y las mujeres gobernando y las mujeres, de hecho, bueno, los temas de medio ambiente son las mujeres las que iniciaron esta discusión, las que incorporaron este tema en las políticas públicas en décadas pasadas. Tania, sabemos también que eres pues conocedora del tema de las azoteas verdes, que es algo que has venido impulsando durante algún tiempo. ¿qué importancia va a tener el tema de las azoteas verdes en esta administración del doctor Mancera? Y bueno, ¿va a haber estímulos, digamos, en fiscales o algún tipo de estímulo para quienes decidamos en algún momento tener una azotea verde en nuestra casa? Ya existen ciertos estímulos que se hicieron en la administración pasada y está la norma técnica. La norma técnica es voluntaria. A mí me parece que ahorita tenemos que pasar, y no solo en el tema de azoteas verdes, sino en varios temas de sustentabilidad, de consumo de agua, de luz, a una parte obligatoria. Si nosotros vemos los ejemplos a nivel mundial, Chicago, que es la ciudad más verde de Norteamérica, Alemania, que cada año instala 1,000,000 metros cuadrados de azotea verde. Dices, ¿dónde los ponen? Sí. ¿No? Si de por sí es un país muy verde. Bueno, pues ahí la ¿cuál es la constante en esta, en Chicago, en Berlín, en Stuttgart? Pues que es obligatorio. Cuando tú haces una construcción, tú estás potencialmente eliminando la posibilidad de crear un espacio verde a nivel de suelo. Entonces, debes compensarlo a nivel de la azotea. Y por eso es que estas ciudades se han mantenido y son las líderes como ciudades verdes a nivel mundial. Entonces, yo creo que ya de la parte es un poco de invitación y de buena voluntad, siempre es bienvenida, y claro que le buscamos la cooperación con empresas y el sector, claro, privado y la academia, pero a nivel regulatorio me parece que ya tenemos que dar el siguiente paso, que es la obligatoriedad en muchos aspectos. Se estaría pensando en una norma. En una norma que ya y obviamente el gobierno seguirá poniendo el ejemplo. Se han instalado más de 12,500 metros cuadrados en edificios públicos, ¿no? Justamente no solo dando el ejemplo de lo que son estos sistemas, cómo funcionan y de que realmente son una opción entre muchas otras estrategias para el desarrollo urbano sustentable. Es una muy buena noticia. Tania, desde su creación la PAOT se ha sumado a muchos de los programas que ha emprendido la Secretaría de Medio Ambiente, como por ejemplo Reverdece tu Ciudad, los operativos de ruido que trabajamos conjuntamente con ustedes. ¿Contemplas darle continuidad a estas acciones de colaboración interinstitucional? Por supuesto, me parece fundamental. El tema ambiental es tan amplio, hay tantos sectores que atender, que si no conjuntamos esfuerzos, la medida en la que podamos avanzar, pues es mucho más lento. En la medida que se conjunten esfuerzos, no solo interinstitucionales, pero con la ciudadanía, con la academia y los empresarios, vamos a avanzar mucho más rápido, y en cualquier tema, ¿no? En la parte ambiental, en seguridad, en transporte. Pero para la Secretaría del Medio Ambiente, sin duda alguna, el trabajo que hemos realizado con la PAOT ha sido de gran importancia, de gran utilidad, y buscaremos una estrecha colaboración en esta gestión. Pues, Tania, muchísimas gracias. Este es otro ejemplo que estamos haciendo, la divulgación también de los temas ambientales, en este caso a través del Instituto Mexicano de la Radio. Y pues te queremos agradecer tu presencia en Territorio Ambiental. Bueno, pues ese espacio está abierto para la Secretaría y desde luego para ti, Tania. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Erika Larios. Tania, agradecemos mucho tu presencia. Paco, nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias. Boni Perete. Muchísimas gracias a Paco Calderón, a Erika Larios, y por supuesto, agradecemos la presencia de nuestra invitada, la maestra Tania Müller García, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. A nuestro público, le recordamos que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, en su sitio de internet www.paot.mx, o si lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al 52-650780. También están las oficinas ubicadas en la calle de Medellín 202, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, entre Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Soy Bonnie Perete, hasta la próxima. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente, con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.